Saludos cordiales y bienvenidos a Onda 66. Bienvenidos a esta cita número 28 con la música libre, que es la auténtica protagonista de este podcast. Comenzamos nuestro recorrido con el trabajo del compositor y cantante americano Jonathan Coulton, un ex programador informático que a través de su web promociona, difunde y vende su trabajo musical. En 2005 y 2006 estuvo publicando una canción cada semana durante 52 semanas, que ha quedado plasmado en sus cuatro discos llamados Think a Week. A este peculiar proyecto pertenece el tema con el que comenzamos, I'm Your Moon. They invented a reason, and that's why it stings. They don't think you matter because you don't have pretty rings. I keep telling you I don't care. I keep saying there's one thing they can't change. I'm your moon, you're my moon. We go round and round. From out here, it's the rest of the world. Look so small. Promise me you will always remember who you are. Let them shuffle the numbers, watch them come and go. We're the ones who are out here, out past the edge of what they know. Can only be who we are. Doesn't matter if they don't understand. I'm your moon, you're my moon. We go round and round. From out here, it's the rest of the world that looks so small. Promise me. Said you were no more. Sad excuse for a sunrise. It's so cold out here. Ice and silence and dark skies as we go round another year. Let them think what they like, we're fine. I will always be right here next to you. I'm your moon, you're my moon. We go round and round. From out here, it's the rest of the world that looks so small. Promise me. Long ago in days of yore, it all began with a god named Thor. There were Vikings and boats and some plans for a furniture store. Not a bodega, it's not a mall. This ill thing for apartments smaller than mine. As if there were apartments smaller than mine. IKEA, IKEA. Just some oak and some pine and a handful of Norsemen. Selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home, but if you don't have a home, you can buy one there. Rent a car or take the bus. Lay your cash down and put your trust in the land where the furniture folds to a much smaller size. Billy the says hello. So does the table, his name is Ingo. And the chair is a ladder-backed birch, but his friends call him Carl. IKEA, IKEA. Just a mug and some pine and a handful of Norsemen. IKEA, IKEA. Selling furniture for college kids and a sportsman. Everyone has a home, but if you don't have a home, you can buy one there. $60 and a chair and a lamp and a shelf and some candles for you. I was a doubter just like you till I saw the American dream come true. In New Jersey, they got a goddamn Swedish parade. IKEA, IKEA. Just some oak and some pine and a handful of Norsemen. IKEA, IKEA. Selling furniture for college kids and a sportsman. Everyone has a home. If you don't have a home, you can buy one there. Ahí estaban I'm Your Moon y este pegadizo IKEA, que son temas que hemos escuchado de Jonathan Coulton, que por cierto ya sonó por aquí justamente con un villancico que incluíamos en el capítulo 14 de Doramas allá en diciembre de 2007. Y seguimos con más pop rock de la mano ahora de Firehead Jerry, el proyecto musical de los hermanos Ben y Dan Lieberman. Desde San Francisco ellos escriben, arreglan, producen y mezclan su música. Nothing Seems Right es el título del disco que se publica en uno de nuestros net labels de cabecera, Magnatune. Disfrutemos pues con la música de Firehead Jerry. Day or tomorrow, I gotta understand where I am. I gotta return all the shirts that I borrowed in case I ever have to wear them again. And if I loved you, could I tell you anything? But if I told you, would you love me anyway? And if I had you, could you get me what I need? And if I loved you, would you get me back? For you today or tomorrow, I gotta understand where I am. I gotta return all the shirts that I borrowed in case I ever have to wear them again. And if I loved you, could I tell you anything? But if I told you, would you love me anyway? And if I had you, could you get me what I need? And if I loved you, would you get me back? To wear them again. And if I loved you, could I tell you anything? But if I told you, would you love me anyway? If I had you, could you get me what I need? And if I loved you, would you get me back on my feet? Pop rock de Jonathan Coulton y de Firehead Jerry, cambiamos de estilo y nos metemos en el reggae que nos proponen los madrileños Greg Town. A través del sello Comparte el Arte Records se publica su disco llamado 12 Golpes, donde se incluye este Así de Simple. Hoy es distinto, hoy eres genial. Puedes entender, ayer no estaba y ahora eres de su nivel. Empieza a comprender, todo es un juego y tienes un papel. Da igual, como quieras ser, tú baja la cabeza y ven con la vida. Que también más te alimenta y domina. Tú sigues la marea que mueve a la mayoría. Tomas el papel, de que se te van y no comes ni un poco de él. Cambiándote canal, peleas de pato encima nada, si todo sigue igual. Tan simple que no lo puedes ni ver, un ritmo ilustrante te sentará muy bien. Babylon town, wanna live in the country, no one living around, yeah. because I love it, I'm saying. Let me be, oh, let me be free. Let me leave in peace and harmony. Cause I look to my feet and I see those chains. Never gonna let this happen again. Let me be, oh, let me be free. Well, let me leave, peace and living on my knee. Cause I look into my feet and I see those chains. I'm never, ever gonna let this happen again. Vamos una vez más hasta Rock Proper. Seguimos sumergiéndonos en los sonidos publicados en este interesante net label. En este caso le toca el turno al rock sinfónico y psicodélico de Where the Moon Came From y su disco Twin of Pangea. My books and pictures. y tras Where the Moon Came From nos hemos adentrado en nuestra habitual propuesta electrónica de cierre con el tema que acabamos de escuchar de la mano de El Sueño de la Casa Propia, que es el proyecto musical, como sabes, de José Manuel Cerda. El año pasado ya dábamos cuenta de ese disco que se publicaba en el net label Pueblo Nuevo, llamado Historial de Caídas. Hace una semana descubríamos, a través de Last FM, su primer disco, grabado en 2005 y publicado en Frígida Records. El tema que hemos escuchado es Don Nadie y el disco se llama Hogar. Sin lugar a dudas, podríamos decir que se trata de un largo preámbulo de lo que sería su disco publicado en 2010 con una mejor producción, como hemos dicho, publicado a través de Pueblo Nuevo y que se llama Historial de Caídas. Bueno, Historial de Caídas es un discazo de lo mejor que se ha publicado en 2010 en el Net Audio. Y justamente lo dejé fuera de nuestro resumen que hicimos en diciembre. Bueno, había que elegir 5 temas y era difícil también que no se quedaran buenos temas y buenos autores fuera. Ese capítulo que hicimos junto a Commons Baby, que por cierto hago un paréntesis para recomendar el último capítulo de Commons Baby que se publicó hace unos días, donde se entrevista a Monk Turner, que sonó en nuestro anterior capítulo. Pues finalizamos, como digo, este capítulo de Onda 66 haciendo justicia con El Sueño de la Casa Propia, con José Manuel Cerda y con Historial de Caídas, escuchando y disfrutando dos de sus cortes, En la medida de lo posible y Un paso al costado. Thank you.